Me empequeñece la altura y no lo puedo evitar. Se me atascan las ideas abandonadas en mí que solo me espera. Ayer de mí, de color sangre. Puedo comer.